Hola, soy Antonia Segers. ¿Sabías que las mujeres jóvenes, pese a tener en promedio más años de escolaridad que los hombres, perciben un 21% menos de sueldo que ellos? No dejes que esto te pase a ti. Ya está en plena vigencia la ley que resguarda el derecho a igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñan una misma función, la que rige tanto para los organismos públicos como en la empresa privada. Si te sientes discriminada por tu salario, debes hacer la denuncia por escrito ante tu empleador, que tendrá 30 días para responderte con argumentos fundados. Si la respuesta no te satisface, tienes que ir a los tribunales laborales. Despega. Más respeto a los derechos en la pega. Una campaña de Genera y la Red de Organizaciones por los Derechos Laborales de los y las Jóvenes con el apoyo de la Unión Europea. Másrespeto.cl